Let's go, girls. Hola, bienvenidos al primer capítulo de nuestro nuevo programa Estilo Esencial, realizado por mí, Carolina Rival, diseñadora de vestuario, y en la radio control, Charlie Darkson. Bueno, vamos a partir este primer capítulo explicando más o menos de qué se trata este programa nuevo. Este programa está especializado en un cuento de moda y estilo. Vamos a hablar en él de todo lo relacionado con diseño y diseño de vestuario, diseño de accesorios, todo lo relacionado con moda y distintas artes relacionadas a este mismo medio. Esta columna está fielmente inspirada en diferentes diseñadores, cosas relacionadas con las mujeres, y espero que les guste y lo escuchen. Bueno, Estilo Esencial lo pueden ver la columna que vamos a realizar post capítulo del programa, que va a ser en carolinarival.blogspot.com. Acá vamos a poner todas las notas que se realicen en escrito con detalles de referencias y todo lo relacionado con el capítulo de hoy. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkson.cl. Hoy día vamos a hablar de los zapatos y la personalidad de las mujeres. Y llegué a esta idea más o menos buscando diseños de zapatos de distintos diseñadores, ideas. Y de repente entré a blogs de otras chicas en los cuales encontré distintas fotos de acuerdo a sus gustos de zapatos. En general me llamó la atención, ya que muchos de los que tenían no me gustaban. Y uno que otro sí me llamó harto la atención. Fue entonces cuando decidí investigar un poco sobre la personalidad de las chicas de acuerdo a los zapatos, y llegué a enterarme de que habían bastantes estudios relacionados con este tema, igual en muchas revistas y notas en Terra y otras páginas. Y llegué a un estudio que se realizó en Francia, en el cual había como un análisis de este tipo de acuerdo a cosas muy básicas, en todo caso, como los colores, los tipos de taco, la forma de los zapatos y cosas así que estuvieran relacionadas. Generalmente, cuando uno busca como zapatos, siempre tiene ciertas sensaciones con respecto a ello. Entonces la idea es llegar a ese fondo, como qué es lo que nos hacen sentir los zapatos a las mujeres que nos gustan tanto en general. Bueno, entre todas esas ideas, llegué a una amiga conocida, modelo dentro de la escena alternativa, la cual es coleccionista de zapatos y que la vamos a atender en el segundo bloque del programa, que ella es Isabel Caballero, más conocida como Lady Caballero. Ella es estudiante de diseño vestuario, modelo alternativa fetichista y conocida coleccionista de zapatos. Bueno, vamos a continuar con el asunto de los zapatos. Vamos a comentar algunas cosas que tengo acá como referencia con respecto a ciertos detalles de los zapatos con respecto a taco. Idea: generalmente las mujeres usan zapatos negros. Los zapatos negros siempre son signo de una personalidad, podría decirse, elegante y práctica, clamoroso y también un poco tradicionales dentro de lo común. Tenemos también otros zapatos ya un poco más loquillos, que serían los zapatos de colores, que hablan como de mujeres alegres, extrovertidas y cosas por el estilo. All day, all night. Volvemos entonces con Estilo Esencial y presentamos a Isabel Caballero. Hola, Isa, ¿cómo estás? Súper bien. Qué bueno. Oye, Isa, bueno, vamos a partir comentando que tú estás estudiando diseño vestuario. Ajá, Paulina Díaz. Genial. Así que me parece muy bien, por lo mismo decidí invitarte. Isa es una conocida modelo de la escena fetish y además la Isa es coleccionista de zapatos, que es el tema que nos reúne ahora. Y bueno, Isa, cuéntame, ¿cuántos zapatos cuentas en tu colección? En realidad no son muchos, bastante modesta mi colección. ¿Ya? deben ser como entre 15 y 20. Ya, yeah, ok. Esos son los zapatos fetiches, porque los otros zapatos para la vida son otros montones otro más montones y más. Ahí eso no van en la colección. Yeah, son, o sea, lindos y todo, dentro de pero la colección tú cuentas con 15 pares de zapatos más que o menos, podríamos sí decir que son así especiales y sí fuera de lo común. Sí. Ya, igual es harto, porque normalmente las mujeres tienen, no sé, como 20 zapatos, pero de esos 20 zapatos ocupan en la vida cotidiana 10 y los otros 10 para ocasiones especiales. O sea, claro, yo estoy hablando solamente de los que son para ocasiones especiales. Solo ocasiones especiales y yeah, algunos ni siquiera lo he usado. Wow. Algunos ni siquiera lo he usado. No has caminado ni tres pasos con ellos. No, nada. Máximo alguna vez una sesión de fotos por yeah zapato. Nada más. Ah, bueno. Igual es genial. Yo también quiero tener varios de eso. Bueno, Isa, cuéntame, ¿cómo partió tu afición por coleccionar zapatos? Yo creo que debe ser porque soy muy bajita. ¿Ya? Y me gusta verme por alta. Por la estatura. Como, claro, como estilizar la pierna, viene más que nada por eso. Ya. Después como que tuve acceso muy chica, como internet, toda la onda gótica, fetish. Uh-huh. Y ahí empecé a rayar la papa, así como ¿ya? que encontré algunos zapatos demasiado lindos. Y en ese momento eran súper difíciles de conseguir acá, así claro, casi imposible. Solamente habían así como bototos, como ese tipo de cosas más bien rudas, poco sí, femeninas. Para las mujeres. Ya. Así que yo encontré unos zapatos que los amé y eran los zapatos soñados de la vida, que les puse así, ese es el título. Uh-huh. Y de hecho me los mandé a hacer al Gamba 40. Ah, genial. Fue hace harto tiempo, eso sí. Y igual era más tosco. Las terminaciones eran tan finas. Claro, igual claro, eran como. Era más tosco, así el taco más ancho. Yeah. Igual eran de los mismos 15 centímetros que yo soñaba, ¿cachai? Pero. No eran los que yo soñaba, así hasta o que sea, tuve acceso. Parecían mucho, pero parecidos, no eran exactamente pero no igual los que tú querías. Claro, hasta que tuve acceso a una bendita tarjeta de crédito. ¿Ya? Y pude comprar por internet. Recuerda, puedes descargar todos nuestros programas en formato MP3 y escucharlos cuando quieras. www.darkzone.cl. ¿Cuál fue el primer par que compraste? Eso, los soñados. Pero eso tú los mandaste a hacer. Los mandé a hacer primero y después los compré. Compré los de Real, ¿cachai? Ya, y o sea, tú te mandaste a hacer la imitación de tus zapatos de los y después zapatos te compraste soñados. Los originales. Exactamente. Sí. Eso es buenísimo. Sí. Así que ahí empecé, pues ahí como que empecé a coleccionar muchos zapatillos. Qué genial, sí. Isa. Mira, vamos a comentar un poco eso del cuento de mandarse a hacer zapatos. Pasa mucho que tú, no sé, pues tenía un diseño, lo mandáis a hacer y soñáis con tener el original y claro, al final las copias son más o menos penca. Sí. Pero igual, de alguna manera, te dejan esa sensación de que igual las tengo. Claro, estoy? Claro. Sí, de hecho fue así como que igual era como la primera que tenía unos zapatos tan elaborados del Gamba 40, pues siendo que esos son como todos rudos. Yo andaba con mis zapatitos así, lo usé un par de veces hasta que tuve la tarjeta y... Adiós zapatos adiós, feos. Adiós con tu cuerpo. Genial. Entonces, ¿esos son tus zapatos favoritos o tenés ahora esos, otros favoritos? Es que cada vez que me compro uno nuevo son los favoritos, nuevos favoritos. Ya, o sea, los nuevos favoritos. Sí, los nuevos, pero esos pero son como los son soñados, de los soñados vida. De la vida. Los sí. que tú te ponís siempre claro, y te encantan y te los probáis 100 veces. ¿También sí. así eso, de probarte tus zapatos? Muy poco. Ah, ya. Los yo digo nomás. También porque yo soy media... Me la es que onda, a veces lo hago cuando... Zapatos. A veces lo hago cuando voy a salir así como ¿ya? producía, como que digo, ¿con qué zapatos quedaría bien este vestido? Y te probáis todos los como que combinan y claro, decidí. Sí, pero en general yo soy como, ya sea para vestirme o para ponerme zapatos, como que antes de empezar a probarme ropa y decir no ¿ya? tengo nada que ponerme, digo me voy a poner esto y esto me va a quedar bien. Y ya, no me complico. O sea, eres súper clara. Sí. O sea, al final es como qué zapatos, y pero la ropa la tenés súper clara. Sí. Mira, genial. Mira, vamos a ver un poquito cómo sería tu análisis, cómo sería tu personalidad de acuerdo a como a lo que me acabas de describir con respecto a los zapatos, con eso de las plataformas y los tacos gigantes. Tenía un análisis psicológico. Así como considerando, no sé, pues, tus tacos de aguja de 15 centímetros, de charol negro, rojo, con hebilla, todos los detalles. Después vamos a subir al blog una foto de los zapatos soñados de la Isa para que tengan una referencia visual de qué es lo que estamos hablando. Bueno, mira, así como dentro de los zapatos negros, se dice que son elegancia y practicidad. y es que el negro queda bien con todo, queda bien con todo. Son perfectos para cualquier ocasión. Estilo clásico, reservado, que va con una personalidad bastante glamorosa. O sea, ya esté súper bien con eso de una persona. Ya, no fue tan terrible, sino no fue tan maníaca. Ya, con respecto a los zapatos cojo. Que estoy nombrando porque son también de tus favoritos. Uh-huh. Dice que son símbolos de fetichismo y absoluta pasión. De todas maneras, con eso no puedo combinar. Son 17 centímetros. 17 centímetros. Sí, sin plataforma. Eso es maravilloso. Impresionante. Sí. Mira, yo creo que con eso, si matáis a muchos al tío solo al ver las fotos. Sí. Yo he visto fotos con esos zapatos, a mí me gustan harto. Son de hecho, hermosas. Tenía unas fotos con diseños míos con esos zapatos. Sí. A mí me gustan mucho. Ahí las sube. Sí, pero ¿viste lo que dice? Una sensualidad y fetichismo. Dice que son símbolo de una mujer sexy, de personalidad fuerte y segura de sí misma. Yo creo que tiene harta relación contigo. Así como, igual se puede, esto es algo súper general, que se explica como para generalizando a las chicas. Claro. Pero dentro de todo, igual se puede decir que es algo que te llega bastante. Y con respecto a los zapatos como de tacón aguja, dice que son preferidos por mujeres muy femeninas, con energía y confianza en sí mismas, que disfrutan de su atractivo. Bueno, yo creo que también eso tiene harta relación con respecto a tu confianza. Más o menos, ¿cuánto gastáis en un par de zapatos? ¡Auch! ¿Sabes? Lo que pasa es que yo la mayoría de mis zapatos los compro por internet. Ya. Y lo que sale caro es el envío. El envío. Porque el envío sale casi lo mismo a veces que comprar el par de zapatos. Vale el par de zapatos. Sí. Igual yo siempre soy busquilla, así yo encontré la forma de que te salga más barato, claro, el envío yo puedo o lo menos mucho posible. Tiempo en internet buscando la forma más económica de traerlo. Y no, como en general debe ser 30 a 35. Ya, como 30, entre 30 y 35 mil en un par de zapatos. En un par de zapatos. Quizás las botas salen un poco más, como ya. 40, 45. Ya, pero, o sea, tení harta plata de zapatos, porque si consideramos que tenés como 15 pares de zapatos, más o menos, tenés como 500 lucas en zapatos. no tengo tanto, pero no sé, en realidad. Sí, porque entre los gastos de envío, claro, es harta plata igual. Sí, pero es la única colección que tengo. Hay gente que colecciona otras cosas también. Claro, es lo más importante, es lo que tú invertí en ti misma, en los zapatos. ¿Qué te produce a ti el hecho de comprarte zapatos y después ponértelo? ¿Qué sentís tú con eso, con ese zapato nuevo, el nuevo adorado? A mí la felicidad más grande es cuando llegan en su paquete envuelto así de, no sé, Gringolandia, cualquier lugar del mundo muy lejos, se demoran como un mes en llegar y es como, ay, por fin son míos, así los miro, los vuelo, así como... Un mes también es algo importante, porque esperar a que lleguen las cosas durante un mes es por suerte, hay que tener harta paciencia, porque las que, no sé, por ejemplo, en el caso mío, yo soy igual un poco ansiosa y me gustan las cosas... Quiero los zapatos ahora. Igual he comprado zapatos afuera y también he tenido que esperar eso, pero... Sí, pero es la felicidad del mundo, así. Ah, llegaron en su cajita, así. Y los sacáis y los observáis por todos lados, claro, los analizáis por completo. Mi gato va y se tira encima de la caja porque le encanta el ruido del papel. Ya. Yeah. Ay, se tira también los vallos y digo, ay, mira, gotitos. Y te los probáis al tiro. Claro. Sí, ya, y después quedan guardados. ¿Cuándo te los probáis? ¿Qué es lo que tú sentí? Eso me gustaría saber. Así como, trata de expresarme más o menos qué es lo que sentís cuando te los poní. Porque igual es una sensación. Yo supongo que también es algo como lo que yo siento, pero quiero saber qué te pasa a ti. No, es como goce nomás. Es como, ay, placer, ay, qué lindo el zapato. Placer. Placer. Eso es una palabra. Es placentero, sí. Placentero. Pero... No es tampoco que me pongan yehuesía con los zapatos y no, pero a lamer ni nada, pues como, ¡ah, felicidad! Ya, eso es un poco histriónico, pensando en una reacción natural. Es que de hecho lo hay. Hay muchas, de hecho lo creo que es más en los hombres, el fetichismo por los zapatos, y ahí van a eso de lamer botas y que te pero no terminemos hablando de hombres, por favor, estamos hablando de las zapatos. Chicas sí, y ya, los zapatos. Okay, me voy a concentrar. Yeah. No, pero me parece bastante bien eso. Así como de que te los pruebas y te causa placer. Yo creo que es algo similar a lo que nos pasa a todas las mujeres con respecto a los zapatos nuevos y cosas que te gustan realmente, sobre todo si son cosas como fetiches, como comer chocolate. Sí, es algo así, eso de los zapatos nuevos, probártelo y que se te ven lindo y te veís más sexy o te sentís más guapa. Claro. En general, como que las mujeres tienen como el fetiche por los zapatos, porque los zapatos son como el único accesorio que casi siempre queda bien, a menos que no sea tu número. Claro, claro. Es como que siempre te va a quedar bien un zapato, así como... Pero también hay otro factor súper importante, que también tiene que ver con la comodidad. Ah, claro. Que ese es un factor secundario para personas como nosotras en realidad, sí. Pero eso igual es algo súper importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ya tú te sentís cómoda con unos tacos de 15 centímetros, aunque te mueras del dolor de pies, tú decís, bueno, claro. Por ejemplo, si me pasaba antes cuando salía más, que andaba con mis zapatos gigantes desde las alturas mirando, y me empezaban a doler de repente, así como que mucho rato bailando, así como que, ay, qué molesta, pero jamás me sacaba los zapatos antes de llegar a mi casa. Nunca me podían ver sin zapatos. Es como las bodas, que tú vas a las bodas y ves a todas las chicas con unos zapatos preciosos, súper altos. Y terminan bailando. Y pasan dos horas y meneito. Bailando sin zapatos. Sin zapatos, me cargas. Ya, a mí también. Tenemos algo en común, qué bien hice. ¿Cómo se nota que somos amigos? Sí, eso es algo súper importante con respecto a las chicas amantes de los zapatos. Eso de durar con los zapatos puestos todo el rato. Tiene que ser así, o sea, es parte de... Es también parte de saber llevarlo. Claro. Es un poco complicado igual, porque, bueno, ahora si te rompen los pies, igual es no, es pues como es que aparte igual hay millones ahora de cositas así para que, estar más cómoda, para no gomitas, para no deslizarse. Claro, los pachicuritas así que son para los roces, ¿no? Sí. Ahora hay formas de no caerse y no andar así como pisando huevo a mitad de la noche. Claro, sí, eso es verdad. Hay que saber usarlo. Y aparte es necesario, toda chica que guste de los zapatos siempre tiene que tener su secreto para poder llevarlos bien. Sí, así es. Así como ponerse cositas en los lados donde te roza, tener ahí un parchecurita, cualquier cosa X, para poder cuidarse de esos detalles. ¿Sabéis que también estaba pensando la otra vez cuando estaba viendo esas fotos de los distintos blogs de zapatos con respecto a las chicas? Y pasándome el rollo de cómo sería la persona que use determinados zapatos. Es que hay zapatos como tan así, podría decirse, atroces, como feos, raros. Yeah. Sí. Con esas como plataformas, como, no sé, por los suecos. Pero en realidad, como toda cosa tiene su gusto en particular para determinadas personas. ¿Qué piensas tú de las mujeres que usan ese tipo de zapatos así? Como suecos, como toscos, como diferentes de lo que tú usas, por ejemplo, de lo que a ti te gusta. En general a mí no me molesta. A mí me molesta más en verano. ¿Ya? Las chalas, así las sandalias. ¿Ya? Tú vas en el metro o en cualquier parte en la calle y de repente miras y ves unos pies horribles con unas sandalias así horribles y los pies sucios. Y eso, o sea, me molesta la despreocupación con respecto al calzado. Sí, eso me molesta. No me molesta el tipo de zapato. No, para nada. No. Ya, por ejemplo, en mi caso, a mí no me molestan los como determinado tipo de zapato. Hay zapatos que yo jamás usaría, que son horribles. Pero he visto chicas que los usan y tienen todas ellas un look, todo un cuento, que se les ve muy bien. Claro. O sea, en realidad, como decía, el zapato tiene mucho que ver con tu personalidad. O sea, tú no te vas a poner algo con lo que no te sientas cómoda. Y no me refiero cómoda en el sentido de que puedas caminar, sino cómoda en cómo te ves. Claro. Entonces, ahora pensando al punto de vista de que tú decís, hay gente que no sabe llevar zapatos y que anda despreocupada por la vida con sus pies. Eso también es importante, porque al final, aunque andes con una sandalia, no sé, pues si los dedos sucios o las uñas mal cortadas. Claro, o las uñas así medio pintadas. Claro. En el verano eso se ve tanto. No, del terror. Bueno, hay gente que le da importancia a estas cosas y otras que no. Claro. Por lo mismo estamos acá comentando. Bueno, Isa, yo creo que hasta aquí vamos a llegar con el capítulo de hoy. Fue un agrado contar contigo. Gracias a ti por invitarme. Voy a subir la nota con más detalles de lo que comentamos con respecto a los zapatos y los tipos de personalidad al blog, donde va a estar la columna de estilo esencial con todos los detalles para las que le interese saber más o menos cómo sería su personalidad de acuerdo al estilo de zapatos que les gusta. El próximo capítulo vamos a tener a Nadine Morán, Miss Atlántico Chile 2012, hablando de las misses y los concursos de belleza en Chile. Y como siempre, nombrar a los auspiciadores, a Rival Estilo y Vanguardia, y Facebook rival.cl y la página rival.cl. Y recordarles que revisen la columna de moda en carolinarival.blogspot.com o en Rival Estilo Vanguardia de Tumblr. Y por como siempre, gracias a darkzone.cl, el Twitter es @darkzoneradio. Nos vemos el próximo capítulo y como siempre, gracias a todos los chicos de Darkzone, gracias a Charlie Darkzone que está aquí grabando y nos vemos el próximo capítulo de Estilo Esencial. Saludos.